recordando a Jason Miller. Jason Miller fue un actor estadounidense famoso por su papel del padre Damien Carras en la película El Exorcista del año 1973, dirigida por William Friedkin, con la que debutó en el cine. Fue además un reconocido escritor que con su obra Tal Championship Season, con la que ganó los premios Tony, New York Drama Critics Circle Award del año 1972 y el premio Pulitzer por el drama 1973. Jason Miller nació en Long Island City, Nueva York, el 22 de abril de 1939. Siempre activo como actor y escritor, volvió a interpretar al sacerdote católico en El Exorcista 3 en el año 1990. Estudió en la Universidad Privada Católica de la Compañía de Jesús Scranton y en la Universidad Católica de American, también privada, ubicada en Washington. En su rol del padre Damien Carras, interpretó a un sacerdote melancólico, conflictuado por una gran crisis de fe y angustiado por la muerte de su madre, de la que se sintió culpable. En medio de este clima personal, la realidad de la posesión diabólica se le planteó como una dura prueba para sus creencias, cuyo desenlace final nos permite pensar en la definitiva redención de su personaje. Su interpretación fue sin dudas brillante y aclamada. Por este papel, obtuvo una nominación al premio Oscar al mejor actor de reparto. En el cine, realizó 16 películas, desde 1973 hasta el año 2001. Las dos últimas fueron Paradox Lay y Finding Home, que se estrenaron después de su muerte. En la televisión, actuó en 8 telefilmes y en una sola serie titulada Tensión en la Noche, del año 1987, y en un solo capítulo de dicha serie. Se casó 3 veces en su vida, y fueron sus esposas Linda Miller, 1963 a 1973, Susan Bernard, 1974 a 1983, y Ruth Joseph, 1984 a 1990. Jason Miller falleció en Scranton, Pensilvania, el 13 de mayo del año 2001, a los 62 años, debido a un paro cardíaco, y se va a cumplir, pasado mañana, 17 años de su fallecimiento. Recordamos así a Jason Miller y vamos a escuchar Campanas Tubulares de Michael Oldfield de la película El Exorcista por Percy Faye, dedicado a Jason Miller.